Clásicos Supersónicos. Viquetero les saluda. ¿Cómo han estado? Espero que muy bien. Yo estoy feliz. Ayer celebré que estábamos con nuevo servidor. Hoy celebro que me han traído una consolita a mi casa para poder hacer muy bien mi trabajo. Estoy feliz, así que quiero comenzar agradeciéndole a Gustavo Rondal, director de nuestra emisora. Está haciendo un grandísimo esfuerzo para que todos en nuestras casas podamos llevarles nuestra mejor señal y poderlos acompañar. La verdad que, Gustavo, mil gracias por ese esfuerzo. Estoy feliz con esta consolita. Estoy como marrano estrenando lazo. Ayer me vine a dormir como a las 3 de la mañana, precisamente pensando en esta maravilla de juguetico que me han traído. Así que espero hacer un turno delicioso, acompañarlos con buena música, con clásicos supersónicos. Y ¿saben qué? Yo quiero preguntarles algo el día de hoy. Yo quiero saber que ustedes me digan a través de esta línea telefónica para que de una vez se la aprendan y lo agreguen en tu 317-547-7474. Claro, esa es la línea de nuestro WhatsApp. Yo quiero que me digan cómo te llamas, a qué te dedicas, aunque por estos días todos estamos muy juiciositos, muy quietecitos en casa, y también quiero que me digan de dónde nos escuchan. Mejor dicho, vamos a hacer nuestro propio car. Yo quiero saber quiénes allá, detrás de sus radios y de sus aplicaciones, nos escuchan. Así que bienvenidos, y si me quieren ayudar a programar alguna cancioncita, bienvenida. Así comienza Clásicos Supersónicos en Veracruz Estéreo.